venezolanos, ¿no? Ahora, Aldo, vos que sos un hombre que conoce bien la idiosincrasia del hombre del interior, ¿cómo pensás que pudo haber tomado esto de Pino Solanas, estas declaraciones? ¿Qué efecto pueden tener y hasta qué punto él puede quedar descolocado con todos los argentinos que habitan el interior de nuestro país? Para suerte, digamos, de Pino está muy bien cubierto por los medios hegemónicos. Son declaraciones que en el interior no han trascendido en los grandes medios, salvo en 678, en Duro de Domar. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el grueso de los habitantes todavía no visibiliza esa declaración. Pero el efecto más grave que veo yo para Pino Solanas es que sus seguidores, que no son demasiados y que pusieron el pecho y la cara por él en muchos lugares como Tucumán, hoy están desconcertados, hoy están desolados. Hoy leía en un medio local que una de las posibles candidatas acaba de pasarse al Frente para la Victoria. Así que bueno, ese efecto es terrible porque se llevó puesta mucha gente. Sí, una observación que quería hacer, Aldo Lucero te habla ahora, es que a Pino Solanas lo votó no solamente el sector paquete, como nos decía hoy Carlos Raimundi, o como le decía Tela, mejor dicho, Carlos Raimundi, de la Recoleta, de un voto del cual siempre, según el criterio de Raimundi, Pino Solanas estaría enamorándose cada vez más, sino que lo votaron también muchos de los que forman parte de ese espacio político singular que tiene la costumbre de llamarse peronismo federal o peronismo disidente, y algunos otros lo llamamos peronismo residual, porque los sectores de la derecha del peronismo lo acompañan bastante, ¿no? Sí, yo tengo una visión parecida, pero desde otro punto de vista. ¿Qué te quiero decir con esto? Creo que los porteños en general gustan de sentirse progres, pero hay progres de derecha y de izquierda en Buenos Aires, y creo que esos progres, tanto de derecha como de izquierda, en gran medida lo votaron en Pino Solanas, ¿no? Ahora sí, es así. Yo de alguna manera daría para otra una charla más amplia, pero es así. Antes de despedirte, me gustaría, Aldo, que te salude y que saludes al diputado nacional Ariel Basteiro, diputado socialista, que seguramente tiene algo para terciar en estas reflexiones tuyas y nuestras sobre las declaraciones de Pino Solanas acerca de la baja calidad del voto de las provincias pobres. Ariel, estás ahí en línea, ¿no? Sí, bueno, un placer saludarlo al diputado Basteiro, un hombre comprometido con la causa nacional y popular, seguramente tendrá una opinión parecida a la mía respecto a esa declaración de Pino. Bueno, no sabemos. Sí. ¿Lo escuchaste, Ariel, a sí, Jarma? Lo escuché y en verdad cuesta creer, digamos, ¿no? Que alguien que más de sus últimas posicionamientos políticos, ¿no? Lo que ha hecho en estos dos últimos años, uno lo tenía como un personaje que venía de la cultura, que también obviamente había pasado como diputado nacional allá en la década del 90, quizás como uno de los primeros que enfrentaba como diputados al menemismo, como alguien que digamos, no puede cometer tamaña barbaridad de venir a plantear esa definición del voto pobre o del voto no calificado, ¿no? Poner en discusión la posibilidad de que haya voto calificado, de que haya discriminación a partir de esto, digamos, no estamos en Sudáfrica del apartheid como para venir a plantear esta cuestión, no estamos en los Estados Unidos del siglo XIX donde no había, toda la sociedad no tenía los mismos derechos, no estamos en momentos en donde obviamente el voto femenino no estaba permitido, digamos. Hemos evolucionado, estamos en el siglo XXI, y que Pino Solana diga talmaña barbaridad llama la atención y duele, porque me parece que más allá de que uno no pueda tener acuerdos en este momento político con respecto al gobierno, nunca se hubiese creído que podía llegar a ser una reflexión tan gorila, ¿no? Sí, sí, gorila y discriminatoria, ¿no? Yo creo que inclusive hasta el INADI podría intervenir en esto, porque verdaderamente es subestimar a la población, ¿no? Sí, sí. No sé si lo va a hacer el INADI, pero es muy probable que alguien haga la denuncia, porque verdaderamente decir esto, por si alguien no está enterado todavía. Yo no sé, si yo te digo la verdad, digamos, me parece que si uno hace que una denuncia en el INADI, van a querer mostrar que es por producto de la politización, de que estamos en una campaña electoral. Lo mejor que se puede hacer es conocer, que la gente conozca la declaración, la tarea que había que emprenderla, más que pedirle algún tipo de sanción moral con el INADI. Sí, que la gente, que sea la gente la que lo sancione con el voto, ¿no? Cada vez que veo la frase no lo puedo creer, ¿no? Textual, los pobres tienen votos de baja calidad. Es una cosa increíble. Ariel, te pediría a vos, por favor, que te quedes en línea, porque tenemos que ir a las noticias y nos gustaría charlar un poquito acerca de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y a Aldo Ulises Jarma, que es funcionario del Gobierno Provincial de Tucumán, le agradecemos muchísimo, bloguero de ley, que nos haya ayudado con esta intervención desde la provincia de Tucumán. Aldo, un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo grande para ustedes, un gusto haber compartido esta noche con ustedes y bueno, a total disposición. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos con Enrique Garrido, las noticias, y volvemos con el diputado Ariel Basteiro. Radio América informa. Las 23:31, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 55%. Estas son las noticias. La Unión Industrial rechaza la participación del Estado en empresas privadas. Sostiene que el límite del 5% a los directores estatales fue clave para el acuerdo que permitió terminar con el sistema de AFJPs. Por medio de un comunicado, los industriales advirtieron que esta medida aumenta la incertidumbre del sector. Vincularon este decreto del Ejecutivo con las iniciativas para cumplir el mandato constitucional de que los trabajadores participen en las ganancias empresarias. La Corte Suprema interviene en la toma de viviendas en el Bajo Flores. El juez de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo de los ocupantes del predio. Pero otro magistrado, Roberto Gallardo, de la capital, hizo lugar a un amparo que frenó esa medida. En su resolución, el máximo tribunal informó que tomó la decisión para evitar graves consecuencias institucionales a raíz de los fallos contradictorios. El mundo. La Unión Europea profundiza el apoyo a un Estado palestino. Eliminó los aranceles a la entrada de productos de Gaza y Cisjordania. Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea, declaró que facilitar el comercio es un elemento crucial en la construcción de un Estado palestino. El anuncio se conoce poco antes de una visita oficial a Bruselas del primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad. El pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Buenos Aires indica lluvioso durante la mañana, luego nubosidad variable, viento del sur y una máxima de 22 grados. La actual 21 grados 4 décimas, humedad 55%, llueve en Buenos Aires. Informó Radio América, AM 1190. Sintonizaste la mejor información. Sintonizás AM 1190. Nos escuchás en www.estoesamerica.com. AM 1190. Radio América. Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Buenos Aires, República Argentina. cuando huye el día.